Agencia ROM presenta. Nylus Stewart, capitán de la Dédalo. Diario de a bordo. Registro 5 después de la llegada a la Isel. La agente de asalto Valerie Bergman ha muerto. El segundo miembro de Dédalo en dejarnos. Y esta vez el responsable directo ha sido Leonard Quinto. Segundo de a bordo. Compañero. Amigo. El cuerpo de Valerie está en el laboratorio en el que intentábamos estudiar a Dom y que tuvimos que dejar partir para tener una oportunidad de salvarla. Leonard está encerrado y aún no sé qué hacer con él. Fin de la transmisión. Capítulo 6. Busca la verdad. Gregory, quédese con la doctora White y por favor, consiga toda la información posible de la Isel. Cualquier cosa que nos pueda dar algo de ventaja. Trinity, ábreme el almacén donde está Leo. Vamos, jefe, te acompaño. Quiero acabar con esto lo antes posible. Por favor, escúchale. Yo he hablado con él y te juro que no puedo... Déjalo. Voy a hablar con él y le voy a escuchar. Pero no te olvides que ha matado a Val. Pasa, jefe. Yo vuelvo a... Nylus. Has venido. Te aseguro que no quiero estar aquí. No es idea mía. Habla. Vamos. No quiero estar aquí más de lo necesario. Dios santo, Nylus. Lo siento. Lo siento tanto. De verdad que... Yo no... ¿Una disculpa? ¿Me has hecho venir por una disculpa? ¡Vete a tomar por culo! No. No, lo que quería decirte es... que yo no fui el que disparó a Val. ¡No me jodas! ¿Ahora te quieres reír de mí? Leonard... Si no te acuerdas, yo estaba delante tuya cuando lo hiciste, hijo de puta. Cierto. Sé que es difícil de creer, pero ese no era yo. Me estaban controlando. Era consciente de todo lo que pasaba, pero no era yo quien movía mi cuerpo, no era yo quien controlaba mis movimientos, no era yo. Un momento, ¿me estás diciendo que te estaban controlando? ¿Cómo esperas que me crea eso? Vamos, Nylus. Amigo. Creo que ya no tienes derecho a llamarme así. Está bien, lo entiendo. Pero tú mismo has dicho que estabas ahí. Recuerda que tú fuiste quien me tumbó. ¿Realmente parecía yo? ¡No me toques las pelotas! ¿Parecer? ¡Eras tú! ¿Dónde quieres ir a parar? Quiero ir a que creas que no era yo quien disparó a Valerie. Sabes que nunca haría nada que pudiera hacerte daño. Nylus, eres como un hermano para mí. No puedes hacerte a la idea de lo que fue ser testigo mudo de lo que pasó. Saber lo que estaba pasando y no poder hacer nada. ¡Nada! Mi cuerpo no respondía a mi voluntad. Nylus, tienes que creerme. Leo, eres consciente de lo que me estás diciendo, ¿verdad? No pretendo engañarte ni nada parecido. Solo quiero que sepas lo que ocurrió. Aquí están pasando cosas muy raras, Nylus. Después de lo que hemos visto, no me puedes negar eso. Pero si eso es verdad, ¿quién te pudo hacer eso? No sé qué pensar, pero al menos... Tienes que creerme. Además, está Alma, la doctora. De hecho, Neith, la otra superviviente que encontramos, en cuanto la vio, salió huyendo. Pero por Dios, Nylus, tienes que creerme. Por favor, créeme, que no fui yo quien disparó ese arma. Perder a Val es lo más horrible que me ha pasado en la vida. Ni siquiera me hago la idea de que ya no esté. Pero ¿te puedes imaginar lo que significó para mí ver que eras tú el que la disparó? Leo, puedo creerte. De verdad, que quiero creerte. Pero esto no es fácil. Ojalá. Ojalá pudiera echar el tiempo atrás. Ojalá pudiera haber hecho algo, pero no pude. De verdad que no entiendo qué pasó y, aunque no controlaba mi cuerpo, lo viví todo. Luché todo lo que pude, Nylus. Yo no quería. De verdad que no. Leo, vamos a la sala de control. Si no puedo confiar en ti, ya no me queda nada. Pero si vuelves a sentir algo parecido, avisa a quien sea. Esperemos que ahora que ya no está en la nave Dom, o lo que sea en lo que se convirtió, podamos respirar en paz. Pero te aseguro que esto no es confianza absoluta. Solo un paso adelante. Aún no puedo perdonarte. Gracias, Nylos. Eso ya es mucho. Pequeña, ¿qué haces aquí sola? Regan, ¿dónde está Allison? No lo sé, señor. Ya hace mucho que no la veo y la echo de menos. Ella me caía muy bien. Vamos, pequeña, acompáñanos. No, yo ahí no voy. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Está esa señora tan mala y me da miedo. ¿Trinity? ¿Pero qué dices? Si es muy maja. Un poco burra, pero... No es Trinity, es Alma. Regan, pequeña, ¿de quién tienes miedo? ¿Es de la señora que estaba en la nave con vosotros? Sí, y no quiero verla. Me da miedo esa señora. Nylos, ¿esa es por la que huyó la otra que encontraste? ¡Mierda, claro que es! Vamos, Regan, cielo. ¿Quieres venir conmigo? Sí, claro que sí. Contigo. Pues vamos. ¿Nylos? Dime, Leo. Lo siento. De verdad que lo siento. Yo... Lo sé. Tú ahora solo cuida de la pequeña. Intento volver a confiar en ti. No te atrevas a volverme a fallar. No lo haré. ¿Qué tal ha ido, jefe? Algo hemos avanzado, pero ahora no es lo más importante. Creo que aquí tenemos un serio problema. Y cuanto antes encontremos a los miembros que hemos perdido, antes podremos irnos. Trinity. ¿Sí? Prepárate, te vienes conmigo. Vamos a buscar a Neith y a Allison. Y si encontramos al cabrón de Emmett, bien. Y si no, que le jodan. Muy bien. Gregory se queda al mando. Vigile a Leo. Será todo un honor. ¿Pero qué pasa con Leonard, señor? Está al cargo de la pequeña. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? ¿No has visto lo que ha hecho con él? ¡Cállate! Demasiado tienes con que estés bajo nuestra protección. Si te gusta, bien. Y si no, sal de mi nave. Capitán, contrólese. No sabes lo que estás haciendo. Eres un inconsciente. Seré un inconsciente, pero entonces esta es la nave de un inconsciente. Y mi palabra es la única que vale. Gregory, vigila también a esta señora. No me fío de ella y no sé de lo que es capaz. Ingenuo. No es a mí a quien tienes que vigilar. Trinity, ¿estás? Por supuesto, jefe. Gregory, abra, por favor. ¿Dónde vamos, jefe? A la sala de control de la Isel. Quiero ver los diarios de a bordo que haya podido dejar el capitán. Te necesito para que los encuentres. Pues para la cubierta 2. Gregory... Es de la niña de quien no se pueden fiar. La niña es la culpable de todo esto. ¿Pero qué dice? Alma, no quiero buscar conflictos. Si es tan amable, agradecería que cambiara de tema. ¿Por qué estáis tan ciegos? Es increíble. ¿Puedo retirarme a algún sitio? Será lo mejor. Puedes ir al comedor. Nylos, tengo lecturas del localizador que pudo colocar Trinity en Dom. Se encuentra en la zona de carga. Bien. Queda poco para llegar a la sala de control. La doctora no está... ¿Qué le parece si la encierro en el cuarto en el que estaba Leonard? Perfecto. Vamos a acotar los riesgos. Estamos en la sala de control. Trinity, ahí tienes el ordenador. A ver qué encuentras. Estupendo, jefe. Vamos a ver. ¿Qué tal si empezamos a ver de qué va realmente esta misión? Me fío de tu criterio. Solo dime si encuentras algo. ¡Bingo! Información clasificada de Regan Blake. La primera nacida en el planeta Gliss Pollas en Vinagre ese, ¿no? ¡Hijos de puta! La primera por los cojones. ¿Y has encontrado? Regan Blake es el primer espécimen satisfactorio del Proyecto Xavier. Parece ser que el planeta ese es una tapadera de experimentos genéticos y en concreto Regan es uno de ellos. ¿Estás segura? Joder, que sí estoy segura. Forma parte de una serie de experimentos. No veo los detalles, pero eso de que es la primera nacida en ese planeta es un cuento. Es el puto primer proyecto satisfactorio. Jodido comando estelar. Mal tenía razón, no nos podemos fiar de ellos. Triste, pero cierto, capitán. Hasta yo me siento asqueado de esa gente. ¡Emmett! ¿Qué cojones haces aquí? Ya tengo lo que quería, Nylos. El origen de esta plaga de zombies planta. Ya he visto cuál ha sido el problema de todo esto. ¿Pero qué dices? Sí, capitán. El comando estelar tenía perfecto conocimiento de lo que estaba pasando aquí desde un principio. Y te utilizó a ti, Nylos. El perfecto capitán. El justiciero galáctico. No eres más que un triste peón. ¡Me cago en la puta! ¡Deja de reírte de mí! ¿Qué haces con Niamh? Una cita ciegas que salió bien y míranos. La encontré y aprovechando que está aquí, te confirmará mi versión. Nailus, es cierto. Yo avisé al comando estelar y les conté todo, pero ellos... bueno, míralo tú mismo. Perdona. ¿Sí? Busca el registro de comunicaciones 9581, por favor. ¿Jefe? Azul. Encontrado. Es una puta grabación. Va. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien? Aquí el comando estelar. Infórmese. ¡Socorro! Hemos escuchado esta grabación, ¿y? ¿Seguro? El primero. El capitán, agentes, tripulantes, colonos... Oh, Dios, hasta los padres de la pequeña. Momento. Todos se han convertido en esas cosas. ¿Qué? Identifíquese. Soy Niamh Prescott, la mujer de Veo. Trata de calmarse. ¿Qué quiere decir con que se han convertido en esas cosas? Esos títeres, esa especie de plantas. Algo les posee y se hace con ellos y... ¡Santo Dios! ¿Qué pasa con Regan? Se convierten en esos títeres que los persiguen. Regan, ¿dónde está? La pobre pequeña, la he perdido. No puedo perdonármelo, ¿no? ¡No! ¡Están aquí, maldita sea! ¡No! ¡Estoy en una puta trampa! Más o menos, y todo por esta mierdecilla. ¿Ese cacho de madera tallado? Sí, Sherlock. Esta talla la hizo el señor Epeo Prescott, que estará echando raíces en algún lugar de la nave, utilizando algo parecido a un fruto, algo como esto. ¿Pero qué cojones es eso? Crece lo que podríamos llamar la cola de estos seres que habéis llamado... plántidos. Esto no es un fruto. ¿O sí? Bueno, es casi una cápsula de supervivencia. Dentro de esta cosa hay una dosis de ese gas verde que parece ser que ya os habéis encontrado en un par de ocasiones. El desgraciado del tal Epeo, inocente de él, lo trajo consigo y no sabía que al tallarlo abriría la caja de Pandora. Y ese gas se metería dentro de él. Gregory, ¿está a la escucha? ¿Qué cree? Puede ser, capitán. Es muy verosímil. ¿Y esto puede explicar fases de control mental? Me temo que no, capitán. Quizás alguien comprara un libro de hipnotismo. O quizás alguien se tomara dos copas de... Pero igual yo sí. Perdona, Niamh. ¿Qué quieres decir? Yo los vi. Nos atacaron por sorpresa. Trinity, por favor, ¿puedes localizar la grabación de seguridad de la enfermería? Creo que es el registro 91270. Vale. Lo pongo en pantalla. Esto ocurrió en el sexto día de viaje. Ese que está en la camilla, retorciéndose como un loco, es el capitán. Acababa de infectarlo un bicho de esos. Creo que fue mi propio marido. Con él está la doctora Alma y uno de los agentes de la ISL. Nosotros, bueno, otro de los agentes, los supuestos padres de Regan y yo, estábamos viendo la escena desde fuera de la sala, desde el ventanal, y de repente, ¡mirad! ¡Joder! Parece que el cuerpo del capitán explota en sangre. ¡Madre mía! Sí, pero no solo sangre. ¡Páralo! ¡Páralo justo ahí! ¡Mira! Del cuerpo del capitán salen miles y miles de filamentos. El agente consiguió esquivarlos, pero la doctora no tuvo tanta suerte. Es verdad, mirad. Su brazo derecho. ¡La han alcanzado! ¡Eso es! Por favor, continúa. Mirad, la doctora se va de la enfermería. Por favor, pon la cámara del pasillo, la C23. ¿Veis cómo sale de la enfermería? Y lo primero que hace es... Un torniquete. Se esconde la herida para que nadie se dé cuenta. ¡Qué hija de puta! ¡Qué rápida, más bien! Si no se hubiera dado tanta prisa, ahora sería una de esas cosas. Pues el torniquete se lo apretó con cojones. Mirad cómo tiene el puto brazo, va cogiendo un color muy feo. Lo tiene morado. Se puede ver en la cara el dolor que tiene que estar sintiendo. Sí, pero no dura mucho. Fijaros. ¿Se ha quitado el torniquete? ¿Ya? Pero eso es imposible. Tendría que estar... infectada. ¡Santo Dios! Pero eso es imposible. Acabo de verla y no tiene ningún síntoma extraño. Esto cada vez se complica más, Gregory. Gregory. ¡No, venga, no me jodas! ¿Qué cojones pasa ahora? Trinity, ¿tenemos comunicación con la sala de control de Dédalo? Sí, todo funciona. No entiendo qué pasa. ¿Me cago en la puta? ¡Gregory! ¡Contesta! Nailos, voy a buscarlo. La niña está dormida. Perfecto, Leo. Mira a ver qué está pasando. ¡Volvemos a la Dédalo! ¡Todos! Nailos, en la sala de control no hay nadie. Espera un momento. Gregory, ¿qué haces? ¿Qué está pasando? Gregory, por Dios, baja ese arma. ¡Leo! ¡Dime algo! Maldita sea, doctor. Baje ese arma. ¡No! ¿Doctor? ¡No! ¡Gregory! ¡No! Agencia ROM. Porque no solo es escuchar, es imaginar.